Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandone, prefiero corazón que si esta noche. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en otra edición más de este Sain Sonoro podcast, programa de radio, como le quieran llamar, llamado Lazos Punks. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Chiquis, nuestro compañero Chiwi, y aquí Grillo, su servilleta. Vamos a dedicar este programa a hablar de lo que fue el año 2024, un año complicado por muchos lados. Más que nada, pues el conflicto en Palestina, el genocidio en Gaza, el triunfo en Estados Unidos y algunas otras noticias más que bueno, nos hacen pensar que fue un año, pues, difícil. También vamos a dedicar este programa a platicar de nuestros planes para este 2025. Y sin más, vamos a comenzar. Le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Chiwi, a ver qué nos quiere compartir. Buenas, ¿qué tal? Saludos desde acá, desde el norte de Alemania, que estoy en Bremen, en la ciudad de Bremen. Y pues sí, este 2024 estuvo cabrón, sobre todo por que continúa la masacre en Palestina. En el programa anterior que grabamos, pues yo siento que me quedé un poco corto. Yendo en contra de esto, porque, pues bueno, también apenas habían pasado ahí 6 meses, pero cada mes, cada semana, seguimos viendo cómo matan más gente, más niños, reporteros, médicos. Esto ya no hay forma de, o sea, yo no veo forma de cómo justificarlo y cómo, pues sí, cómo defenderlo. Y veo que, al menos aquí en Alemania, la sociedad, el gobierno siguen viendo hacia otro lado. De todas las armas que le llegan a Israel, lo que sé es el 60% le viene de Estados Unidos y el 30% de aquí de Alemania. Y pues se supone que eso va en contra de la ley, porque no pueden mandar armas a lugares con un conflicto armado. Y todo ese tipo de cosas las miden con una de forma diferente para, depende del país que lo haga, ¿no? Los crímenes de guerra, todo este tipo de cosas. Y pues me parece inaguantable que están borrando un país, una población de la faz de la tierra y casi transmitido directamente. Y pues la mayoría de los países del llamado primer mundo, de los países democráticos, no están haciendo nada. Y pues es algo de lo peor que me parece que ha sido del 2024. No sé si ahí quieren ustedes aportar algo. Pues adelante, Chuy. Pues bueno, además de esto, pues también supongo que se enteraron de lo que pasó en Siria, que tumbaron a una dictadura bastante sangrienta también, lo cual es algo totalmente celebrable. Esa dictadura, pues, es lo mejor que cayó, pero ahora, pues, lo que se viene no parece que sea muy bueno tampoco. Y Israel ya también está sacando partida ahí, ya han avanzado, movieron su frontera muy, muy astutamente y pues hay que tener los ojos ahí. Y bueno, en cuanto a algo bueno, que algo así como ¿cómo se llama? Los deseos, pronósticos, ¿cómo se llama lo que hace uno para el año siguiente? Propósito. Exacto, es la palabra que estaba buscando, propósito de año nuevo. Pues yo me he sentido muy limitado en cuanto a poder decir mi opinión aquí en Alemania en cuanto a esto de Palestina, porque una por el idioma y otra porque también se es muy censurado. Ha habido, mismo dentro de la escena punk, se han cancelado conciertos porque la gente local no quiere que venga gente de otro lado a decir cosas en apoyo a Palestina. Entonces se han cancelado conciertos, se han cancelado giras, se han roto relaciones, ha habido problemas en proyectos, en colectivos, por todo esto, porque mucha gente aquí en Alemania apoya ciegamente a Israel o de forma muy acrítica. Entonces, hablando de esto con otros amigos latinos, pensamos hacer un fanzine para hablar de esto y muchas otras cosas más de la vida de migrante. Entonces, pues ese es uno de los, es algo de lo que quiero hacer este año que viene, un fanzine basado en la realidad de aquí, porque antes estaba haciendo comunidad punk, pero pues ya no vivo en México y, o sea, estoy ligado siempre totalmente a México, pero pues no es lo mismo. Y si yo tengo la idea de que los fanzines deben de incidir al menos en lo posible en su realidad, y por eso quiero enfocarme también a cosas que están pasando aquí. Entonces, pues eso es algo de lo que quiero. Y también hablando de lo que pasó este año, y ya ligándolo con la canción que quiero poner, es una de Gizm, la banda legendaria japonesa que el vocalista nos dejó el año pasado, Sakebi. Y además de él, también Juan Brujo de Brujería murió repentinamente. No tan musicalmente, pero alguien muy especial para mí también que nos dejó es Gerardo de Cadencia G de Argentina, un compañero como he conocido pocos. De hecho, todavía no puedo asimilar que ya no está. Siempre en pensar en Argentina, lo recordaba él y su gran corazón, su cariño con el que siempre escribía, sus correos enormes. A veces yo nada más le escribía para saludar y él me mandaba correos enormes donde me contaba todo sobre su vida, sobre sus sueños, no sé, es alguien que va a hacer mucha falta. Y además de esta gente que murió y mi compa Gerardo de Cadencia G, también nos dejó hace no mucho Wills de Hiatus, que estuvieron de gira en México, creo que fue su última gira con él al menos, hace 2 años se me hace. En el año antepasado, o tal vez sí fue, sí, no, sí, el antepasado, y falleció Sí. este año por el cáncer también, igual que Gerardo de Cadencia G. Y pues sí, se va a echar de menos, esa banda me gusta bastante, Hiatus, y pues así fue. ¿Quieren comentar algo o ya nos vamos con la rola? Una curiosidad nada más que justo cuando salió la noticia de que murió Sakebi, el vocalista de Gizm, que bueno, que también es una banda que a mí me encanta. Por ahí hay una foto de Sakebi con una gorra de brujería, ¿no? Nada más, un dato curioso. Chiquis, ¿quieres comentar algo? No, no, no, nada, nada, todo bien. Sí, hay que recordar a los que ya no están. Y pues seguimos. Sí, yo también Me contaron de una banda de Indonesia que tocó en Berlín hace unos años y antes de tocar en Alemania, tocaron en Japón y me dijeron, o sea, yo no estuve presente en eso, pero me contaron otros amigos cercanos, o de hecho otro amigo mexicano, me contó que esta banda de Indonesia cuando tocó en Japón, tocaron creo que en Tokio. Y que al terminar el concierto se acercó un punk viejo y les compró varias cosas de las que llevaban y los felicitó y les dijo, ah, pues ustedes son como los cras de Asia. Entonces les compró varias cosas y se fue y vieron como que los punks locales estaban un poco así sorprendidos o pues no sé cómo decirlo, pero ya cuando se fue esta persona que les compró, los de Indonesia preguntaron a los locales que quién era ese. Le dijeron que era Sakebi y como que, según entiendo, los punks locales de Japón como que le tenían cierto respeto o miedo. Pues hasta donde sé, miedo, ¿no? Porque parece que era una persona media difícil, media antisocial. También hay algo que, pues, digo, pues como matando ídolos un poco. Pues a Kevin tenía un rollo. Pues él era un artista, ¿no? También, o sea, se dedicaba a sus proyectos de arte y demás. Pero tenía un rollo con el copyright muy cabrón, ¿no? O sea, con los derechos de autor y así. Cosa que, pues desde el punk yo he cuestionado todo eso, ¿no? Para mí los derechos de autor no deben de existir y hemos estado muy cercanos a la movida del copyleft y el uso de licencias libres, ¿no? Para las cuestiones creativas. ¿Cómo se llaman? Licencias de cultura libre. Y pues parece que este Sakebi era muy, ¿cómo decirlo? Muy marro con sus. O sea, por ahí estaba la leyenda de que no te podía ver con una playera de Jism que no fuera auténtica, ¿no? O original, la de las suyas, pues. Pues no sé, si de alguna manera fluye la música, la información, los fanzines, todo en el punk es a través del bootleg o pues andar haciendo réplicas. Pues el bootleg, ¿no? Básicamente. Y parece que Sakebi estaba muy en contra de todo eso. No sé, Chiwi, si tú sepas de esto. Pues antes tenía el tema más fresco. Ahora que lo mencionas, ya se me había olvidado lo de la maldición de Sakebi. Estaba echando de menos a Pirra porque a él le encantan todas esas cosas. Y él se la pasaba viendo videos de Sakebi hace muchos años en internet. Y bueno, todavía hay creo que varios videos de esos y sí era una persona bastante loquita. Sacaba fuego, no sé si también alguna motosierra o cosas así súper violentas. Había un comercial donde salía en la televisión y también le pegaba a otro güey así nada más como porque sí. Y eran legendarios sus conciertos porque como que no sabías lo que iba a pasar, ¿no? Y yo tuve la suerte de ver a Gizm tocar la única vez creo que tocaron fuera de Japón, que fue en Holanda. Ahí como en el año 2016, 2017. El concierto estuvo muy bien porque pues son una banda que me gusta bastante. Tocaron todos sus éxitos. Ya desde que él estaba saliendo al escenario y probando, así haciendo sonidos guturales, como que ya se me puso la piel de gallina de escuchar la voz de Sakebi, que pues, también son cosas que nunca piensas que vas a vivir en persona, ¿no? Y estuvo bien, pero pues yo me acordaba de esos videos que había visto donde salía aventando fuego o cosas así y como que ya estaba viejo y muy tranquilo, entonces ya no era lo mismo que dicen, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. También es algo que a veces echo de menos porque he leído también textos donde dicen que en los primeros años de los conciertos punks en Inglaterra no sabías lo que iba a pasar, como que cualquier cosa era posible. Y pues ahora ya casi todo eso se ha ido. En México todavía pasa de vez en cuando y aquí en Europa casi para nada. A varios amigos que me preguntan cómo es la vida aquí, les digo que más fácil te mueres de aburrimiento que de otra cosa. Y en los conciertos punks todo el mundo se porta muy bien, lo cual a veces es de agradecerse, pero a veces también es un poco aburrido. Pero bueno, ya para no hacer la historia larga, nos vamos con esta canción que se llama Nightmare y es del LP de Testation, que de lo que hablabas, Grillo, de la piratería, este LP lo piratearon a más no poder, también porque solo salió una edición que sacaron, creo que los mismos Kiss a principios de los 80 allá en Japón o mediados, y era imposible de conseguir casi esa edición. Y si lo buscas en internet, cuesta como $1,000, 1,000 euros. Entonces algo inalcanzable. Y ese LP lo piratearon a más no poder. Hasta que sacaron una reedición oficial hace 2 o 3 años en Estados Unidos. Pues me parece que sí es multinacional, Relapse Records. Y hasta ahí fue posible conseguir una reedición oficial, pero el oficial es muy difícil de conseguir y por eso salieron tantísimas copias no oficiales, que es la primera que yo tuve y ya luego conseguí ese de Relapse Records. Pues bueno, entonces lo dejamos con esta, que también en algunos conciertos en México, aunque no tocaba Gizm, la poníamos ahí antes de que hubiera un concierto después y se armaba un buen slam con la banda. Vámonos con esta canción. Destroy this, this, this, try. Just a feeling belongs that I in my brain. And I'm people to the hammer, do you love me? But a brand body, I'm turning you my race. Show my smile, cruddy, let the light of face. People spinning from far down all up. Everyone say I'm bad. People spinning from far down all up. This, this, destroy, this, this, destroy my fear. Don't let me in, feel the gorilla standing in my way. Don't let people to the hammer, do you love me? But I'm proud of my young, turning in my legs. Jump as my cruelty, and the light on bed. People screaming from fall down all night. Everyone say I'm bad. People speeding from far down all around. Everyone say I'm bad. This, this, destroy. This, this, destroy my bed. Bueno, pues esto fue Knee Nightmare de Gizm, la banda legendaria Gizm, que pues yo tuve la oportunidad de conocerlas gracias a Pirro y a Chiwi hace algunos años y luego me volví un fan porque es un estilo muy, muy particular el que tienen, ¿no? La voz me encanta, las guitarras así épicas como de heavy metal junto con pues el hardcore punk, ¿no? Entonces toda esta mezcla de cosas me parece a mí algo muy único y pues bueno, además que el hecho de que pues justo no hayan salido de Japón, más que esta vez que dice Chiwi que en Holanda, tengo otros amigos de aquí de la Ciudad de México que fueron a ese concierto también, y pues qué privilegio, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a pasar la palabra a nuestro compañero Chiquis, a ver qué nos quiere compartir. Y pues bueno, Chiquis, aquí andamos. Pues dale. Gracias, gracias, Grillo. Bueno, tal, buenas tardes, días o noches, depende de la hora en la cual nos estás escuchando. Pues antes que todo, estoy agradecido y aparte estoy contento por escucharlos otra vez, después de una larga inactividad y aparte mucho tiempo que no hemos ni tampoco hemos platicado por otros lados. Bueno, banda, yo soy Chiquis, ya lo saben, soy del puerto de Acapulco, aquí en el estado de Guerrero. Para los que nos escuchan fuera del país, soy en México. Y pues bueno, al hablar de lo malo del año pasado que acaba de terminar, pues coincido mucho con lo que dice Chiwi. Todavía ese conflicto, esa masacre y ese genocidio de Israel hacia Gaza, hacia Palestina y todos sus alrededores, pues todavía está más, ¿cómo se puede decir? Está latente, todavía hay más crueldad, todavía hay más censura, hay más, ¿cómo les digo? Más silencian todo lo que está pasando y precisamente hoy, siendo 4 de enero, se conmemora el Día del Periodista. No sé si sea internacional, no sé si ustedes me van a desmentir, pero aquí en México hoy se celebra el Día del Periodista y coincide porque han fallecido muchos periodistas ahí en esa franja de Gaza por tratar de cubrir las noticias y darnos información verídica y lo que realmente está pasando. Muy preocupante también ver lo que está sucediendo y ese ajedrez, ese tablero geopolítico, pues se está moviendo, ¿no? Y todo está inclinándose a que el Oriente Medio, pues, sea controlado por estas potencias, ¿no? Que, pues, bueno, estamos hablando de Israel y atrás de Israel está, pues, está siempre Estados Unidos. Entonces, es muy preocupante lo que pasa. Apenas no tiene mucho que acaban de bombardear un hospital, no recuerdo el nombre del lugar, pero salió un video en donde va el director del hospital caminando rumbo a los tanques de guerra de Israel, en donde fue la última vez que se vio con vida este personaje, este doctor. Entonces, sí es algo que preocupa, ¿no? Y debería preocupar a nivel mundial por todo lo que está pasando y todo que este mecanismo se ha encargado de silenciar y tratan de convencer y justificar a la opinión pública de todo el mundo esta intervención. Algo también que pasó el año pasado fue que el presidente electo Donald Trump, que acaba de llegar al poder, no, acaba de declarar que va llegando al poder, va a declarar los grupos del narcotráfico mexicanos como grupos terroristas. Y también hubo ahí ciertas opiniones, tanto en contra y tanto a favor. Entonces también es preocupante porque es el mismo discurso que utilizan estas personas, los israelitas, los sionistas, para poder justificar la invasión, ¿no? Entonces, para poder justificar el bombardeo. Y pues vamos a ver, ahorita creo, ahorita en enero, a finales de enero, es donde llega, va a tomar protesta y vamos a ver qué pasa. En Acapulco, por ejemplo, que pues bueno, todos sabemos que aquí es el epicentro de la violencia y de la inseguridad que pasa aquí en el estado de Guerrero, Pues por ese lado ha bajado un poco, no se ha escuchado mucho sobre estos índices de violencia a comparación de otros años, pero bueno, es como una rachita, es como si fuera una play, una marea, ¿no? Que sube y baja, a veces está en el punto más alto estos hechos violentos, y a veces son hechos aislados. Y a veces no se escucha absolutamente nada. Pero bueno, como todos sabemos, pues aquí es donde predomina más esta cuestión. Otra cosa también que lo malo del año pasado fue que casi no hubo muchos shows, muchas tocadas aquí en Acapulco, a pesar que, pues bueno, tenemos un foro y lugares así un poco. En el que se mantiene en el under, por decirlo de esa manera, en donde pues se organizaban tocadas. Nada más que este año lo vi muy aguado, lo vi muy muy bajo, tal vez porque venimos saliendo del un huracán, el Otis, que ya todos supimos qué es lo que sucedió, y aparte al año que pasó el Otis, nos golpea otro huracán que se llamó el John, que pues también fueron 5 días de lluvia, no fue tan no hubo más daños como lo causó el Otis, pero sí eso también afectó ciertas actividades que se estaban o se iban a gestar o se iban a hacer. Entonces, pues bueno, como bien sabido, Acapulco ha sufrido este tipo de cambios ambientales, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Supongo, ¿no? Que se haya mermado un poco la actividad. ¿Alguna duda, compañeros? Hasta aquí. Todo bien, chiquis. Yo no tengo dudas, pero quería hacer unas precisiones. Como Adelante. de lo que decías de Palestina, pues como tú lo dijiste, me sonó como que no era a propósito que Israel lo hacía. Y yo quiero recalcar que parece que es a propósito, porque si tienen periodistas, tienen gente que está sacando la verdad hacia afuera y parece que no quieren eso. De hecho, han prohibido a medios de comunicación, incluso dentro de Israel, que critican la guerra, que critican a Netanyahu, han prohibido esos medios de comunicación. Y a reporteros en Palestina los han matado. También con lo de los hospitales, me parece que el último, este hospital que tú decías, ese era el último hospital que estaba bien en la franja de Gaza y ahora ya no hay ningún hospital. Tienen su discurso de que van contra Hamas y contra el terrorismo, pero están destruyendo los hospitales, están matando niños, están matando mujeres. Esto no tiene por dónde defenderse o por dónde ni entenderlo. Yo no lo entiendo más que como un genocidio y una limpieza étnica. Y esto de que decías también de Trump y los narcos, pues sí es un poco. Puede dar un poco de miedo porque con lo de Palestina estamos viendo que los países poderosos, si se les da la gana, pueden desaparecer un país o cambiarlo completamente, como tal vez va a pasar con Siria, o ya está pasando, o ha pasado. Y posiblemente lo pueden hacer con México, ¿no? Hay alguna gente del Partido Republicano que dicen esto, que hay que atacar a los narcos mexicanos, pero también siempre es con su lógica de poner el problema afuera, ¿no? No, ellos no hacen nada malo, los malos son los mexicanos, los malos son los narcos mexicanos. Ahí mismo en Estados Unidos las drogas son un gran negocio y seguramente hay mucha gente estadounidense metida en ello, pero nunca nadie habla de ello, ¿no? Eso es lo que quería aportar también. Sí, gracias, exactamente. Sí, o sea, está claro, está muy claro que Israel está cometiendo unos crímenes de guerra. Está claro, yo no tengo ninguna duda. Yo solamente, no sé si me entendí mal, pero yo que este mecanismo que tienen a su disposición, tanto medios de comunicación, la propaganda, ¿no? Que son los medios que comúnmente pues, las personas consumen, entonces están a su disposición. Entonces, gracias a esto, pues pueden manipular, pueden mantener una sociedad sesgada de todo lo que está pasando y tratan de justificar esta invasión con mentiras y silenciando la información que surge de los medios, ¿no? Que están fuera de este mecanismo, ¿no? De esta estructura, por decirlo de esa manera. Y pues sí, es obvio. Y sí, cierto, el hospital, ya me acordé recordando ahorita, que sí fue el último, ¿no? Que bombardeó. Y el otro juego también que está pasando, lo dijiste también en tu intervención, Chiwi, fue lo que se pasó, lo que está pasando en Siria, ¿no? Que llegan estos rebeldes moderados, no sé cómo se le llama, para derrocar a un régimen y están instaurando otro, pero pues bueno, todos sabemos que se está jugando, pues, es una cuestión geopolítica, ¿no? Que le beneficia a algunos países. Pues bueno, por otro lado, compas, ya en la cuestión de los propósitos, este año también me quiero enfocar mucho en lo que he dejado, dejado de hacer. En la edición pasada comentaba que vengo de un proceso, un duelo, donde mi mamá ya no está con nosotros, entonces ya pasó un año, ahorita quiero retomar esas actividades que hacía antes que mi mamá partiera de este mundo. Una de ellas es la lectura. A mí me gusta muchísimo leer. Creo que este año he dejado un poco la lectura, ahí la tengo, leo muy poco, no como los años anteriores. Quiero empezar con ese ritmo que tenía o más todavía. Quiero también iniciar con el deporte. Me gusta mucho practicar el Muay Thai, me gusta practicar el box. También este año lo he dejado un poco inactivo. Sí he entrenado, pero no como debía y aparte pues no tengo la cabeza, ¿no? Entonces quiero volver a retomar eso, compas. Quiero volver a hacer esas actividades. Aquí mismo también, en cuestiones del punk, también quisiera, ¿cómo se puede decir? Producir, crear, no sé, fanzine, seguir con la radio. Le quiero dar, o quiero hacer otra temporada del proyecto personal que tengo, que está malgarada. Varias cosillas, ¿no? Varias cosas que también he dejado de hacer. Estoy iniciando una colección de viniles, acetatos. Ahí tengo algunos discos también que he conseguido y quiero darle seguimiento también. Quiero aumentar ¿cómo se dice? Mi colección. Y dentro de lo que cabe, pues es lo que busco este año, estar con la familia y pues seguir siendo yo, ¿no? Seguir siendo y no perder el piso, ¿sí me entienden? Entonces, es lo que busco para este 2025. ¿Algún comentario? No, pues pues me da gusto que puedas retomar actividades también. Yo sé que un duelo es algo complicado, pero pues tenemos que seguir, ¿no? Sí, gracias. Igualmente, Chiquis, un abrazo desde acá. Sentimos tu pérdida, pero pues a veces no nos queda otra que seguir adelante, ¿no? Y yo pensaría que eso es algo de lo que también te da vida, ¿no? Como hacer cosas que te gustan. Muchas veces siento que cuando tienes más cosas que hacer, como que te da menos tiempo para estar pensando y clavarte en tus problemas, ¿no? A veces nos sirve entretenernos con algunas cosas. Aquí en Europa se ve que mucha gente tiene depresión y cosas así. Y yo luego me preguntaba, ¿y por qué en México no veía casi nadie con depresión y así? Siento que en México con el tratar de buscar el sustento, la vida diaria, como que la gente no se da tiempo para pensar, ah, estoy deprimido, tengo estas cosas, sino siempre tienen que seguir hacia adelante. Y bueno, pues como decía, un abrazo y pues acá andamos.

en el medio de la nada. Para ellos mi intifada. Esos fueron Intifada de Puerto Rico, que yo no conocía, pero gracias al Chiquis por compartirnos, y es algo de lo interesante de aquí también, que conocemos nueva música. Y ahora nos vamos con el buen Grillo. Por lo general estás en Ensenada, pero ahora no, ¿verdad? No, ahora me encuentro en Ciudad de México. Sí, no, ahorita estoy en Ciudad de México. 2024 ya platicamos a nivel general y mundial. Nada más quería hacer hincapié, y eso lo manejamos en el programa pasado, que el problema que está latente en, hijo de su madre, güey, ¿no?, en Palestina, también es un recordatorio. La cuestión de limpieza étnica es algo que sucede, ha sucedido y pues va a seguir sucediendo mientras reine el capitalismo en el mundo. Hay muchos pueblos que, pues que a lo mejor no de esta manera tan atroz, tan brutal y violenta, pero de otras formas, igual pasa aquí en México y en todos los países de América, se les obliga a abandonar sus raíces, su cultura, ¿no? Y hay como esta onda de monopolizar junto con el capitalismo, pues la cultura, ¿no? La limpieza étnica es un problema que sucede en todo el mundo y pues hay mucha fuerza a todos los pueblos en resistencia. Fue un año también complicado, un año desempleado, y eso me dio otra perspectiva de las cosas, porque previo a tener empleo, pues yo era de universidad y pues bueno, no tenía mi primer a la vida laboral fue durante la universidad, para poder sostener la mitad de mis estudios, la mitad, porque la otra mitad es familiar. Y bueno, después de estar trabajando muchos años en oficina y así, pues un buen día cambiaron las cosas, hubo algunos cambios y me quedé sin trabajo, y entonces estuve casi 2 años sin chamba. Pero lo más rudo fue 2024, porque pues bueno, al menos el año antepasado tuve algunos ahorros con los que podía vivir y se me fueron acabando, y entonces estaba yo una chamba pues tan sólida, tal como la que tenía, ¿no?, que me daba la posibilidad de pagar renta, comer, viajar, ¿no? Y entonces creo que les había comentado tal vez en episodios pasados de Lazos Punks que anduve refugiado en casa de mis abuelos. Digo, pues ahí mis abuelitos han de comer, ¿no? Digo, tengo la fortuna de tener una muy buena relación con ellos. Pero bueno, no era nada más. Y bueno, también eso me dio la oportunidad de aventurarme a otros proyectos, otros intereses. También les platiqué, creo que aquí en Lazos Punks, que estuve trabajando en un skate park comunitario en el pueblo de mis abuelos, que es un pueblito pesquero muy chiquito, se llama Bahía Tortugas. Es un pueblo que, mira, es curioso eso, porque son de los pocos lugares en México que no tienen datos de celular. Eso quiere decir que pues no hay, pues la comunicación, no hay internet básicamente, pues, ¿no? El internet es escaso. También, o sea, la compañía de telefonía que monopoliza casi el, bueno, ya no tanto, ¿no? Ahora ya hay más compañías de internet, pero la que tenía como la mayor cobertura de internet en el país, pues allá tampoco llegaba tan bien, ¿no? Es que es un pueblo bastante retirado y en medio del desierto. Entonces, el acceso a internet era limitado, pero a lo que voy es que por ahí tenía algunos episodios de Lazos Punks, y yo ponía en una bocina, la cual le conectaba una memoria USB con música, pueblo, pues ponía algunas rolas y de repente aparecían algunos episodios de Lazos Punks y eso pues me llenaba bastante de escuchar cosas que habíamos grabado antes, ¿no? Entonces era, pues, era una experiencia bonita, ¿no? Ahora estoy empleado nuevamente, ¿no? Bajo un esquema listo, pero bueno, estoy trabajando al menos en, no con gente con la que comparto ideas, pero sí estoy haciendo cosas que me gustan, que es trabajar con software libre. Yo soy un nerd de algunas de las personas que formamos parte de este colectivo de Lazos Punks, que somos nerds, nos encanta el software libre, nos encanta la idea de que compartir es bueno. Y bueno, estoy trabajando con computadoras otra vez, con el sistema operativo Debian, y eso es, pues es lo que sé hacer, ¿no? Y es difícil, al menos en México, encontrar chambas que te permitan trabajar con software libre, porque es más fácil para las empresas y el gobierno y así, aunque es más caro, pues pagar licencias privadas que te resuelven todo, ¿no? Y en este caso el software libre, pues hay que construir las cosas. Pero bueno, es entonces, pues tiene algunos meses que estoy empleado y eso me permitió salir del pueblo de mis abuelitos y pues ir a Ensenada y venir a Ciudad de México y hacer algunas otras cosas. Pero el proyecto del skatepark allá sigue. Los niños y los jóvenes, niñas, la pandilla, niñes, han seguido trabajando, han seguido construyendo rampas. Y a pesar de que uno está ausente, pues hay pandilla que sigue interesada en ese proyecto. Y a mí me da mucho gusto. Espero pronto volver. También en cuestión del punk rock, porque pues les he comentado aquí que tengo mi colectivo musical, mi banda, con la que luego toco, nuestras rolas originales. Tuvimos la oportunidad de tocar con buenas bandas este año. El año pasado, vamos con una banda, el año antepasado, el 2023, el último show que tuvimos fue con una banda de Los Ángeles que se llama Auxilio. Unas grandes compas que tocan como hardcore punk, bastante bueno, y de ahí ya no había tocado, no toqué la mitad del año, que estuve refugiado en casa de mis abuelos, y ya que logré salir, me tocó participar en shows bastante buenos y de diferente diferente estilo musical. Por ejemplo, que con una banda que era como una onda más como garage, no estoy seguro, pero me parece que este güey, el Yello Biafra, el que fue vocalista de los Dead Kennedys, tiene una disquera que se llama Altive Tentacles. No sé si es de él o algo tiene que ver él ahí, pero bueno, esta banda está bajo este sello de Alternative Tentacles, se llama Darts. Y es una onda más garage, ¿no? Es como rock garage. Ni siquiera tiene algo que ver con el punk, aunque algunas de las chavas que son parte de esta banda sí tuvieron su banda de punk en algún momento. Estuve platicando con ellas. Tuvimos oportunidad de participar en un show con el. Digo, es polémico, pero también es legendario. Con Carlos Necro de Boom Boom Kid. Tocamos con Boom Boom Kid. Y bueno, pues fue una experiencia chida también. La pasé bien. Me cae bien él como persona. A veces siento que habla mucho de él nada más, ¿no? Pero pienso que es un. A mí me cae bien. Y es chido y es bastante. Pues no sé, podría decir aficionado al punk, ¿no? Entonces, pues estuvo padre compartir el escenario con él. Tocamos también con unas bandas de Arizona, más hacia el D-Beat. Hay una banda que se llama Dismay, que pues, tocan increíble. Estuvo muy, muy chingón ese show. Con otra banda que se llama Maldito Mundo, también de Arizona. Y es curioso porque el baterista de Maldito Mundo, Omar, pues ahí me enteré que viene del punk de los del finales de los 90s, del 2000, principios del 2000, que era finales de los, sí, por ahí, que era la época donde yo tenía mi primer acercamiento a colectivos punks, y parece que un compa con el que yo estaba en el colectivo punk de Ensenada por ahí del principios del 2000, conoce desde entonces a este chavo, bueno, ya es más grande, ¿no? A Omar, de Maldito Mundo. Y entonces me da gusto como poder conectar con gente que está en el punk desde hace muchísimos años, ¿no? Porque a veces, pues hay bandas nuevas y gente que... perdón. Entonces está chido toda gente que pues viene de más años. ¿Qué otro show interesante? Bueno, me tocó también asistir a conciertos buenos. Por ejemplo, vi bandas legendarias de Baja California como Contrapoder y Autodestrucción y Turbulencia Caótica, que son bandas que yo ni conocía, que existían, pero ya otros compas me han dicho que vienen tocando desde hace muchos años. Entonces está chido pues ver pandilla que no ha soltado, ¿no? Pues, las ganas de seguir en el rock y en el punk rock. A ver, algo más sobre esto que se me venga a la cabeza. Estuvo en general bastante activo. Pues me la pasé en ese pedo de rock. Ahora estoy en Ciudad de México por el trabajo. Y pues a grandes rasgos ese fue mi... mejor no tuve ahí tanto un hilo conductor, pero bueno. Ahí más o menos se pueden cachar algunas cosas de, ¿no? Propósitos para este 2025, pues es raro porque como que creo que después de la pandemia y también durante el desempleo perdí la dimensión del tiempo, ¿no? Yo ni siquiera, ni durante el 2024, ni siquiera estuve al tanto de que estábamos en el 2024, ni en qué mes, y ahorita que estamos en el 2025 iniciándolo, tampoco tengo una sensación así como antes. Antes era muy claro el cambio de año, ¿no? Antes No, pues estábamos en el 2015 y cada año era como algo como muy distintivo, ¿no? Y ahorita siento que nada más es muy plano toda la idea del tiempo. No la tengo. Entonces, como hablar de propósitos de este año, pues no lo tengo claro. Más bien es como darle continuidad a lo que estoy haciendo. De repente es un poco confuso, ¿no? Pero, pues bueno, lamentablemente tengo que trabajar para poder sacar un dinero para poder sobrevivir, ¿no? Y a veces eso te aleja de proyectos individuales, ¿no? Que no son tan... Pues bueno, que yo no quisiera lucrar con ellos, ¿no? O sea, toda la parte del punk rock, del skate y el surf, que son las cosas que a mí me apasionan, pues no quisiera sacar dinero de ahí porque luego, pues como que pueden perder pues, no sé, más bien... Todo eso, quisiera mantenerlo libre de la parte pues, como lucrativa o económica. Y pues sí, hacer otros jales, por ahí otras chambas, que a veces a lo mejor no, que como decía antes, no son en los ambientes que más me gustan, pero bueno, pues que puedo, que sí me interesan, ¿no? Y ¿no? No tengo muy claro qué quiero para este año, pero pues sí darle continuidad a los proyectos en los que he venido participando, ¿no? Quisiera regresar al pueblo de mis abuelos a seguir construyendo ese skatepark comunitario. Me parece, aunque nadie es punk, ¿no? Pero me parece que porque pues es todo fía, hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo, hazlo tú mismo, DIY, donaciones, la idea es aportar algo ahí, ¿no? A la palomilla, a la pandilla. A lo mejor podría participar en los fanzines de mis amigos, de mis amigas, ¿no? Porque pues yo creo que no he hecho un fanzine propio, pero bueno, soy muy aficionado, aunque soy pésimo lector y pésimo escritor también. Esos punks, cada que se pueda, cada que haya tiempo. Y bueno, ir a surfear, ir a visitar al Chiquis, ir a Oaxaca, ir a Colima y regresar a un poquito a las olas. Que bueno, el vivir en Ciudad de México me aleja, pero pues no está mal. Ciudad de México me acerca también mucho a la música. Aquí hay mucha movida del hardcore punk, del punk y de otras cosas que me interesan. Entonces, pues como que todo se viene complementando, ¿no? Y pues y pues está a la expectativa de lo que pasa en el mundo también, ¿no? También con la cuestión de política y gobierno aquí en México, pues no veo claridad, no le entiendo mucho lo que está pasando. La otra vez la compañera y nos preguntábamos, bueno, ¿quién está gobernando la Ciudad de México? Y no sabíamos. Entonces eso quiere decir que, o sea, antes uno estaba al tanto, ¿no? Ahorita no sé, como que no me importa. pero bueno, sí, pues toda la problemática está sucediendo en Palestina, pues sí nos ha pues, hecho obligado a estar atentos. Como decía al principio del programa, el triunfo de la ultraderecha en Estados Unidos, pues también es otra cosa que nos alarma, ¿no? No entiendo mucho cuál es la dirección de Donald Trump, pero bueno, todo su discurso facho, racista, pues como que no nos atrae mucho y hay que estar también a la expectativa de lo que suceda, de cuáles van a ser las nuevas políticas. Y bueno, es lamentable, ¿no? Porque uno pues, sueña con un mundo sin fronteras, con la idea de que nadie es ilegal. Y todo esto lo que hace es pues, darnos una sensación de que pues, está lejana esta utopía de poder transitar libremente, ¿no? Que las personas podamos pues, movernos libremente en este mundo, ¿no? Entonces, pues como que esta orden mundial de separación es muy lamentable y es lamentable que a pesar de que ahora con el internet y todo eso todos estemos más conectadas, conectados, conectades, pues a nivel como de tierra, pues seguimos peleándonos por pedacitos, ¿no? De territorios. Y pues eso está horrible. Ah, pues para cerrar mi bloque, los dejo con una canción de esta banda con la que compartimos escenario, que se llama Maldito Mundo, de Arizona. La canción se llama Lucha Palestina. Y espero que les guste. Y pues un saludo fraterno a todo el mundo. A todos los punkis, a todas las punkis, a todos los punkis del mundo. A huevo. Bueno, Brillo, gracias. Buena, qué chido que hayas. No, rápidamente, Grillo, chidísimo, es un gusto para mí, tú sabes, siempre cotorrear aquí en este medio y este colectivo que es Lazos Punks. La verdad, tengo ganas también de conocerte, quiero convivir contigo y la verdad, te lo dije fuera del aire, esta es tu casa. Cuando gustes venir aquí a Acapulco, aquí está tu casa, aquí está todo. En el sentido de que también me identifico contigo por el surf. Yo hace mucho tiempo también surfeaba, andaba en el patineta y empezaba ahí como que escuchar punk. Entonces todo lo relacionaba. Entonces por eso me gusta. Ahorita estoy alejado de la playa, pero pues, me gusta. No, me gusta verlo. Me gusta ver videos de surf. Me gusta ver videos de skate. Compro a veces. Consigo tenis de skate para andar casual. A mis chavos también a veces les gusta esa onda del skate. Como que nunca ha salido de mí la cuestión del skate, del surf. Y pues bueno, qué chido escucharte. Y pues bueno, aquí andamos, carnal. También chido, Grillo. Yo quería comentar que desde un inicio no dijimos que comenzamos con la canción de Amarga Navidad de Amalia Mendoza. Un rolón que a mí me encanta. Y después, con lo que dijiste, lo de limpieza étnica suena también un poco raro, como limpiar de qué o qué, o sea, así como lo decía, o sea, yo sé que se usa ese término, pero, o sea, bueno, está raro el término para mí, o sea, limpieza de qué o qué, qué estamos limpiando, qué están limpiando, y bueno, ahí lo dejo. Y Alternative Tentacles es la disquera de Yellow Biafra completamente. De hecho, él estuvo sacando los discos de los Dead Kennedys por muchos, muchos años, pero terminó en problemas con sus ex compañeros y ya ahora están sacando alguien más los discos de los Dead Kennedys porque pues, sus ex compañeros le decían que le estaba robando dinero, no sé qué. Ahí. Eso es algo que no me gusta mucho de las bandas gringas, que siempre terminan con problemas de dinero. Ah, y algo último que quería decir también es que hoy cuando salí con mi familia, que salimos en auto a dar un paseo a un bosque no muy lejos de aquí, como media hora, cuando veníamos de vuelta vi pintado ahí abajo de un puente que decía mi casa es tu casa, así en español. Somos la comunidad migrante los que más estamos aquí con el tema de Palestina, porque como les decía antes, la gente de Alemania no se solidariza. Tienen este trauma de que dicen que se pasaron tanto de lanza con la población judía que ahora no se atreven a decirles nada de lo que hagan. Macabá, pues muchas gracias, chiquis. Ya sabes, también en Ensenada y todos también, Chiwi, tienen su casa y para que caigan a visitar y a conocer otra forma en el territorio mexicano, ¿no? Porque pues es muy diverso. Y muchísimas gracias. Sí, sobre el término limpieza étnica, pues sí, a mí tampoco me gusta, pues no es el lado, ¿no? Pero pues es una forma de como de resumirlo en un término o algo así, pero pues es la idea de borrar la diversidad cultural que hay en el mundo, porque pues al capitalismo eso no le conviene, ¿no? También pasa en la cuestión de, por ejemplo, aquí en México, pues somos centro de origen de muchas especies de maíz, de frijol, de algodón y todo eso. Y pues tienes estas empresas enormes como Monsanto que quieren como monopolizar el negocio de las semillas en aras de hacer como de producir en masa, pues como que nada más se enfocan a conservar ciertas semillas, además que las modifican para que, no sé, rindan más o puedan tener mejor producción o las cuestiones de plagas y así. Pero bueno, toda la diversidad biológica que tenemos en este país, pues siempre está en riesgo de que se pierda. Y es igual con la cultura, ¿no? O sea, tenemos que, como humanidad, pues conocernos diferentes, porque eso es lo que nos enriquece, ¿no? Pienso. Y además de que somos un todo con la naturaleza, no es el humano aparte de la naturaleza, ¿no? Tenemos que también Suena hippie, pero no somos hippies, ¿no? o sea, yo veo nuestra idea de paz y anarquía como armas revolucionarias, ¿no? No como esta idea de la Pachamama y demás, ¿no? Que yo no comparto. Ah, chido, Chiqui se desapareció. Ah, bueno, ya volvió a aparecer. Y pues saludos a la demás banda que está en Lazos Punks. Esperamos que toda la demás banda se vuelva a juntar para el siguiente programa, ¿no? Sí, así es, bandita. Bueno, esta sería ya la despedida, ¿no? Sí, bien. Órale. Saludos a Pirra, saludos a Raúl de Canal Saltillo, que no se le ha hecho participar, pero que por ahí anda también. Ya no sé quién más está en Lazos Punks ahorita, Chihui. Josué. Oh, cierto. Jaque. Está perdido Jaque, pero ahí anda también. Órale. Pues bueno. Bueno, yo sí me despido, bandita. Es un gusto otra vez estar aquí en este proyecto, escucharlos. Y pues bueno, espero todos estén muy bien. Feliz año, compas. Vamos a seguir dándole. Y pues bueno, me retiro. Yo soy Chiquis desde Acapulco. Saludos a toda la pandilla que pues nos ha escuchado. Luego lo comparto así en los grupos que tengo con la banda punk de aquí. Pues no todos, pero sí algunos me dicen, ah, está chido. Oye, qué chido, oye, faltó esto, y más en sus comentarios. Y un saludo especial a los dos compitas que conocí apenas, no tienen mucho, que son profes. Y entrenamos un poco de box allá en el pueblo donde trabajo. Ellos también tienen un podcast, pero pues un poco más comercial, un poco más de redes y todo eso. Y pues bueno, este saludo va para ellos. Se llama Javi y otro se llama Isra. Sería todo de mi parte, banda. Bueno, pues también ya oficialmente me despido. Chiquis, yo también te quiero conocer. Tenemos muchos años compartiendo aquí en Lazos Punks y no nos hemos visto en persona. Pero hemos hecho una gran amistad, así en, ya sea en chat o escuchándonos en Lazos Punks. Y eso se me parece muy lindo. Y sí, claro que me gustaría conocerte en persona y poder cotorrear y compartir, ¿no? Pues también me despido, ya les mandé saludos a todo mundo. Ahí andamos, a la próxima. Arre, Chiwi. ¿Todo bien, Chiwi? Sí, todo bien. A huevo. Chido, hasta pronto. Cuídense, amigos, un abrazo.